el podcast de linuxparatodos.net, punto de encuentro entre el conocimiento, la comunidad y la industria interesadas en el software libre. Entrevistas con especialistas, noticias y recomendaciones de software y hardware. Una aportación de Factor Evolución. linuxparatodos.net, un buen sitio donde empezar. Hola, ¿cómo están todos? Este es el podcast número uno de linuxparatodos.net. Yo soy Rubén y estoy gratamente acompañado con... Lourdes Moreno. Muy buenas tardes, días o noches, que nos escuchen ahí en su casita todos ustedes. Así es, exactamente. Bueno, no sabemos en qué momento puedan estar escuchando este podcast, porque pues lo pueden descargar en su iPod, va a estar disponible en iTunes, está disponible en el portal de linuxparatodos.net. Y pues bueno, estamos estrenando, tenemos un gran padrino, Lulu, y creo que les va a interesar mucho a nuestros amigos saber qué es lo que vamos a tener en este podcast. Claro, empecemos con el pie derecho, sobre todo porque vamos a tener muchas cosas de interés. Es de verdad un manjar escuchar este programa, porque aparte de tener a nuestro experto, vamos a tener recomendaciones, promociones. Acuérdense, todo es acerca de software libre y todo el mundo de aplicaciones que podemos encontrar en ellos. Así que yo creo que nos vamos con la entrevista. Pues sí, ya sin más rodeos, empezando con el pie derecho. Ok, pues para iniciar con el pie derecho, como dice Lulu, vámonos con la entrevista. La entrevista. Y bueno, estamos aquí y tengo el honor para este primer podcast de entrevistar al director general de Factor Evolución, nada más y nada menos que Naim de Anda. ¿Cómo estás, Naim? Hola, Lulu, muy bien, gracias. Aquí contentos de grabar el primer podcast de linuxparatodos.net, en el cual seguramente impactaremos con conocimiento a toda nuestra comunidad. ¿Cómo surge la idea de hacer un podcast? Bueno, la idea nace básicamente de las recomendaciones de nuestra comunidad. Después de habernos acercado y preguntado a diversas personas que nos visitan constantemente cuáles eran sus intereses, qué es lo que les gustaría que les presentáramos, nos recomendaron precisamente el tema del podcast, basado en acercarlos al conocimiento y a la opinión de los líderes de opinión que hay alrededor del tema del software libre. Ok, es muy interesante que estén conectados con toda la comunidad que nos sigue a través de linuxparatodos.net. Aparte del público radioescucha, ¿qué otro objetivo tiene el podcast? El objetivo principal del podcast es difundir la opinión de los líderes del tema o vinculados al tema de software libre en básicamente un formato de audio, que su conocimiento se pueda plasmar a través de entrevistas. Y bueno, el otro objetivo es emitir algunas recomendaciones de expertos en la parte técnica. ¿A qué público nos vamos a dirigir, Nay? Bueno, el público básicamente son todas aquellas personas interesadas en temas de software libre, código abierto, open source, y temas relacionados al software libre. Por supuesto, el principal público es nuestra comunidad, la de Linux para Todos, aquellos que nos siguen, que nos visitan constantemente y que llegan por ocasión. Sin embargo, también vamos a difundir este podcast en otros sitios que no son necesariamente linuxparatodos.net. Así que una de las intenciones es estar acercándonos a la industria del software libre, aquellos que ya son o dan proveeduría dentro de la industria del software libre, y a la parte técnica. Estamos hablando de programadores, desarrolladores de código, usuarios, testers y administradores de servidores. Básicamente es el perfil al cual vamos dirigidos. ¿Qué temas se abarcarán en este podcast? Bueno, los temas que vamos a estar trabajando son desde el ámbito de negocios, el ámbito de asociaciones, lo que está sucediendo con las empresas del software libre, así como temáticas del ámbito técnico, como pueden ser qué está sucediendo con algunas marcas, los productos que traen, cuáles son las opiniones con respecto a la perspectiva de hacia dónde va el software libre, qué tendencias existen. Y bueno, lo vamos a dividir en dos partes. Uno es la entrevista a un líder de opinión y segundo, la recomendación técnica de alguno de nuestros expertos. Por último, ¿qué papel tiene Factor Evolución como tal en este podcast? Bueno, Factor Evolución al final es la empresa que está generando toda la tecnología que se publica en Linux para Todos. Factor Evolución es la parte comercial de nuestro portal, de linuxparatodos.net. Y bueno, es la empresa que está proporcionando los recursos para hacer posible el proyecto completo. ¿Algún comentario adicional, Naim, que gustes darle a toda la comunidad que nos está escuchando? Pues vamos a estar trabajando de forma muy ardua para hacerles llegar estas entrevistas a todos nuestros internet escuchas, así que estén pendientes. Vamos a buscar tener un podcast semanal, un podcast nuevo con un líder de opinión, así que visítenos constantemente y se van a encontrar gratas sorpresas. Esperemos poder cubrir sus requerimientos, poder cubrir un estándar de calidad en esta temática en la cual estamos incursionando y finalmente aportarles valor a través de conocimiento en este tipo de formato. Y bueno, como ya lo escucharon, estuvo conmigo Naim de Anda en este primer podcast y no me queda otra más que despedirme. En esta ocasión únicamente habrá entrevista, ya que estamos de manteles largos, iniciando esta nueva serie de podcast que tiene linuxparatodos.net para todos ustedes ciberescuchas. Y les recuerdo que la próxima semana tendremos entrevistas, recomendaciones y muchas, muchísimas cosas más. Eso ni lo duden. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el podcast de Factor Evolución. Recuerden visitarnos www.factor.com.mx, Twitter, Facebook, LinkedIn. Muchas gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de linuxparatodos.net. Los esperamos el siguiente lunes. Si tienes comentarios, escríbenos a podcast@linuxparatodos.net. Tendremos más promociones, más cursos e información en nuestra siguiente emisión. Visita nuestro portal linuxparatodos.net. También síguenos en Twitter, twitter.com/linuxparatodos. O déjanos un mensaje en el buzón de voz 8590-8505, extensión 321. linuxparatodos.net, un buen sitio donde empezar. Este podcast fue creado bajo Creative Commons 2.5, México.